Cuando hablamos de la ley de Dios, estamos hablando de un Dios que nos ama y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Podemos resumir lo que es el mensaje de su santa ley. Dios estaba diciendo, haz esto y vivirás. Obedece mis mandamientos y te irá bien. Serás prosperado, no vas a sufrir dolores, consecuencias, castigos que vienen como resultado de desobedecer mis mandatos. Haz esto y vivirás. No estarás bajo el dominio del enemigo, ni podrá él tener posesión sobre ti si guardas mis mandamientos. Cuando nosotros estamos meditando en la ley de Dios, tenemos la influencia poderosa del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas y entonces está haciendo que nosotros ya no estemos bajo el dominio del pecado, bajo el poder del enemigo que quiere conducirnos al mal, sino que estamos ahora deseosos de servir a nuestro Dios. El Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Él quiere concedernos la libertad. ¿La libertad? Sí, de eso estamos hablando. Porque la ley es conocida en las Escrituras como la ley de la libertad. Lo puedes leer en el capítulo 2 del libro de Santiago. La ley de la libertad. Para muchas personas la ley no tiene nada que ver con la libertad. Y la ley de Dios tampoco, dicen muchos. Porque la consideran como un número de prohibiciones, pero nosotros entendemos que no es eso. Es lo contrario, es la ley de la libertad, porque Dios nos está librando de peligros, de adversidades, cuando amamos y guardamos sus mandamientos. Y cuando nosotros conocemos la ley, entonces conocemos más a nuestro Dios, sabemos que Él nos ama y nosotros también corresponderemos a ese amor. Disfrutemos de conocer a Dios como el legislador. Dios que ha dejado su ley para que nosotros lo conozcamos más. Dios que ha dejado su ley para el beneficio de cada uno de nosotros, los seres humanos. La ley es una expresión de su amor. Es una vislumbre más de nuestro Dios. ¿Cuánto amamos su ley? ¿Cuánto amamos a Dios? Tiene que ser de la misma manera. Como Dios nos ama a nosotros, es imposible hacerlo, pero debemos amarlo a Él, porque Él ha dejado su ley para bendición de cada uno de nosotros. La ley nos muestra a un Dios que tiene compasión de sus seres creados. Escuchemos lo que dice el libro de Isaías, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Dios es nuestro juez, es nuestro legislador, pero también es nuestro rey y tiene todo el deseo de salvarnos. Su ley nos muestra el pecado, nos muestra el gran amor de Dios para cada uno de nosotros, sus hijos. Disfrutemos de conocer la santa ley de Dios, amémosla, porque eso evidenciará que amamos a nuestro Padre Celestial.